danser avec toi. Martina, Deb, Dance, las remezclas de John Smokers. Hay que ver, grandísimos trabajos nos dejan la firma de estos DJs. Vamos ahora con Virgil y su Wines. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of all we did. It made me think of you, it made me think of you. Under a trillion stars, we danced on top of cars. Took pictures of the saints, so far from where we are. They made me think of you, they made me think of you. De Lady Gaga y Nicki Minaj, que llega en cuestión de instantes. H Sound con Andrés Enrique. Walk down the runway but don't puke. It's okay. Had a salad today, boulangerie. Just ask your gay friends their advice before you get a spray tan on holiday in Taipei. Better than the rest. Donatella. Doña Tela es el último trabajo de Lady Gaga junto con Nicki Minaj. Y hablando de novedades, hablando de últimos trabajos, vamos a ver qué nos trae en este martes Joaquín García con Líderes en Ofertas. Hola, ¿qué tal, Andrés? Un saludo muy cordial desde líderesenofertas.com. Efectivamente, aquí estoy con otra de nuestras novedades. ¿Estás hasta la coronilla de pasar la escoba? Sí. Te presentamos el nuevo robot aspirador Q7 para que dejes ya la escoba y te pases a lo último en limpieza inteligente. Porque con solo darle a un botón, el Q7 comienza la limpieza y se encarga de dejarte el suelo como los chorros del oro, automáticamente. Ah, y por supuesto, válido para todo tipo de suelos. Con sus dos cepillos laterales, al Q7 no hay rincón que se le resista. Y por si fuera poco, al mismo tiempo que limpia y gracias a su filtro EPA, el Q7 hace que el aire de tu casa sea más limpio. Su precio de venta oficial es de 218 euros, pero solo ahora y por un tiempo muy limitado para los oyentes de H-Sound y Global H-Sound, su precio en oferta es de solo 129 euros. Y si eres uno de los 20 primeros en llamar ahora al teléfono de Madrid 911-333-756 o realizas tu compra en líderesenofertas.com, te regalamos los gastos de envío. No dejes pasar esta oportunidad de hacer tu vida más fácil, porque ¿para qué vas a barrer tú si el Q7 lo puede hacer por ti? Se acabó el tener que agacharse o tener que mover el sofá para barrer. El Q7, con su reducido tamaño, llega hasta el último de los rincones. Además, sus sensores detectan cambios de altura e impiden que el robot caiga. Es ideal, por ejemplo, para dejarlo limpiando el piso de arriba mientras tú dedicas tu tiempo a otra cosa, que para aspirar y barrer ya tienes al Q7. Recuerda, su precio de venta oficial, 218 euros, pero solo ahora y por un tiempo muy limitado para los oyentes de H-Sound y Global H-Sound, su precio en oferta es de solo 129 euros. Y si eres uno de los 20 primeros en llamar ahora al teléfono de Madrid 911-333-756 o lo compras en líderesenofertas.com, te regalamos los gastos de envío. Llama ya 911-333-756 o entra en líderesenofertas.com y pásate ya a la limpieza inteligente con el nuevo robot aspirador Q7, con la garantía de líderesenofertas.com. ¡Hasta luego, Andrés! ¡Hasta luego, amigo! Pues tomamos nota de esa limpieza inteligente porque hay que ver. Así da gusto. ¡I got you! If I lose my fame and fortune, really don't matter, as long as I got you, baby. Clap your hands, y'all, so right. Clap your hands, y'all, so right. Clap your hands, y'all, so right. As long as I got you, baby. Clap your hands, y'all, so right. Clap your hands, y'all, so right. Clap your hands, y'all, so right. As long as I got you. I got You mientras vamos pensando en Katy Perry y su Unconditionally. Para nuestra audiencia que está disfrutando del sonido H, por supuesto, conectada a la actualidad, en breve llega el sonido del pasado, en este caso, presente con London Grammar, Strong. If a child Atención, que tenemos la nave para viajar a través del tiempo lista. Eight Sound. Wake up your mind. Para nuestra memoria, recordar esos trabajos que bailamos en su día, que disfrutamos y que sobre todo guardamos como joyas aquí en nuestro espacio Retro Dance. Estoy seguro que ya tienes tu mente situada en la playa. Los martes nos toca una sección que nos gusta muchísimo y que nos acerca a esos trabajos más elegantes, más especiales que tenemos en nuestra maleta. Beach Connection. H Sound a la playa. El sonido de nuestra Beach Connection de la mano de Clean Gate y este Jabil. Es buenísimo el último de Rayville junto con Afrojack, 10 feet tall. I'm clumsy and my head's a mess, cause you got me growing taller every day. We're giants in a little man's world. My heart's pumping up so big that it could burst. Been trying so hard not to let it show, but you got me feeling like I'm stepping on buildings, cars and boats. I swear I could touch the sky. Oh, safe here. No, these arms won't let you break. I'll put up a sign in the clouds so they all know that we ain't ever coming down. I'm trying so hard not to let it show, but you got me feeling like I'm stepping on buildings, cars and boats. I swear I could touch the sky. From the dust, been trying so hard not to let it show, but you got me feeling like I'm stepping on buildings, cars and boats. I swear I could touch the sky. I'm 10 feet tall. Ya junto con el vocalista Weevil en un trabajo que nos ha dejado extasiados. Sí, señor, buenísimo. Soft spots. I meet them, I greet them, I train them, and show them all about hard knocks. Listen, next thing you know, they holding the fort down like Fort Knox. Then they fall in love and make everything seem what it's not. Damn, these are called rules of engagement. Welcome to the world of entertainment. They don't want a man like Rain Man, they want a man that's ducking arraignments. I know it's ironic, but the good girls love bad guys. Now tell me, do you think I'm a good guy? That's what I thought, now let's ride. All the things you do, all the things you say, playing with my heart so I can run away. All the things you did, all the things you said to me, said to me, said. Now I'm lonely in my bed. All the things you do, all the things you say, playing with my heart so I can run away. All the things you did, all the things you said. H-Sound, el radio show dance de habla hispana más seguido y perseguido del momento. ¡Vaya temazo! Después de Inna, All the Things, turno para Clean Bandit junto con Jess Lyne. Rather Be. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Además, ya estuvo hace unas semanitas en nuestro podio de honor, Braveheart, que da paso al auténtico número uno esta semana. Aquí lo tienes, el repaso. Me too.

cariño le cogemos a nuestras canciones cuando llegas a una sesión, a un evento y te lo pide la audiencia. Sí, señor, es el caso de In Your Eyes. 8Sound, the power of the dance floor. Track Retro Dance Box. Te dejo con el poder de la pista de baile desde el pasado. Encantadísimo, muy feliz de estar en este martes contigo. Y esto no acaba, ¿eh? Aún continuamos por aquí porque tenemos muchísimos contenidos para ti en nuestra programación. Revolución.